¿Sabes que el capitalismo está detrás de la pantalla? Que te presenta los hechos sin contexto y con las causas sesgadas. ¿Sabes que hay poderes invisibles, verdades instaladas? Que los verdaderos causantes nunca aparecen. Sí, que el capitalismo está detrás de las palabras. Y que la opinión pública es control ideológico. ¿No sabes qué hacer? La comunicación está en ti. Cuélgate en Zintzilik Irratia. Donde la información es un acto colectivo. Zintzilik Irratia, comunicación colectiva en radio. En la FM 100. Aupa compas. Si tienes miedo a perder tu trabajo, ¿vives a gusto como un esclavo de mierda? Aupa compas, los miércoles a las 6 de la tarde en Zintzilik Irratia. Aupa compas, arratsaldeon. Os damos la bienvenida a este programa radial AK, que se realiza desde la estación de radio libre Zintzilik Irratia los miércoles a las 6 de la tarde y lo puedes reescuchar en la FM 100 los domingos también a las 4 de la tarde. Puedes escucharnos vía podcast en la desde la web de zintzilik.net. Para el directo, si queréis hacer contacto, los miércoles de 6 a 8 de la tarde estamos en el 943-527-407. Y tenemos correo electrónico, aupacompas@piperrac.cc. Compas con K y con N. aupacompas@piperrac.cc. Y digo tenemos porque hoy Gato no está, aunque sí me ha dejado un par de arañazos. Audio arañazos, diría, para el trabajo que nos trae hoy aquí. Y estamos, pues, me ha dejado, como os digo, esos dos audio arañazos y haré hoy un poco, me toca como perro, pues hacer el programa en el directo desde aquí. Vaya, se me ha apagado el volumen este. Y no parece que le va. Bueno, a ver si le va ahí. Y bueno, tendremos dos horitas para acompañarte con la difusión de las ideas libertarias en la cloaca social. Y también alentando a los y las compañeras anarcosindicalistas que se mueven, pelean en el inframundo laboral. Seguiremos también con el ruedo internacionalista y nos desinformaremos también en el día de hoy con este programa radial hermano de Radio Alegría Libertaria, Desinforme Semanal. Que lo podéis escuchar los lunes a las 7 de la tarde en esa banda informativa creada en la programación de Zintzilik, que los lunes pues tiene una especial dedicación con el Desinforme Semanal y el Info Almaina de Radio Almaina, que nos recogen también muchas noticias, muchas berries, que de otras formas pues no resultan fácil cazarlas. Bueno, si estuviera el gato le diría, venga gato, léeme a ver qué contenidos hemos traído hoy, pero vamos a ir con ello. Hola, Sherrián. Hola, Sherrián. Hola, Sherrián. Bueno, pues como os decía, el inframundo laboral, esos contenidos que lo hacemos un poco con las luchas y peleas que mantienen compas anarcosindicalistas a lo largo y ancho de esta península que habitamos. Y tenemos hoy, traemos una denuncia desde CNT sobre la contratación a dedo que se realiza en Osakidetza. Nos hacemos eco por tercera semana consecutiva de los movimientos que está realizando la plantilla de Maigar, que ya está en su 14º día de huelga indefinida y que el pasado domingo realizaron una manifestación en el pueblo y muy, muy concurrida con muchos vecinos. Y bueno, haremos un poco la crónica y hay un pequeño audio de unos minutos que recogerá también lo que se vivió en esa manifestación vecinal. Hablaremos también del piquete informativo que por la readmisión de un compañero despedido en Guadalajara de XPO Logistics. Y también de otro piquete que se lleva a las puertas del Leroy Merlin en Salamanca. Aquí tenemos uno y desde luego la hoja de reparto invita al invita a la no compra en estos centros. Al boicot, que no me venía. Escucharemos un audio de Gato recogido desde laboro-spain.blogspot.com, una página de información laboral que nos habla esta semana sobre las órdenes de trabajo peligrosas para la salud. Nos haremos eco de la concentración contra el ERE masivo en Orans, en Sevilla. El despido a un trabajador por su condición sexual, recogido desde cgt.org. Y también desde CGT no hemos podido realizar una entrevista con un compa pues ferroviario que queríamos que nos hablara un poco de la huelga que van a poner mañana en marcha, porque CGT no va a permitir que nos vendan a precio de saldo. Y ya sabéis también pues que pues el ferrocarril pues anda como el transporte de terrestre, como el topo, privatización por todos los lados. También de un despido en Puerto Real por reclamar derechos de los trabajadores, que traemos pues un audio recogido desde Onda Barricada. Una radio que pertenece también al sindicato CGT de Andalucía. Desde el Facebook, desde el perfil de terrorismo patronal, hemos recogido una opinión sobre el campo andaluz. Y finalmente, una nota de prensa de la sección sindical de Metro de Madrid de Solidaridad Obrera. Es un comunicado de esta sección sindical que ayer realizaron huelga y tienen prevista otra huelga para el próximo 13 de diciembre, acompañando también a los compas trabajadores de la MT, del la empresa municipal de transportes madrileña. Y pues bueno, pues ese día pues va a ser un poco fuerte por ahí en los madriles. Con eso cerraremos el inframundo laboral. Y en la cloaca social tenemos un comunicado leído por el compa Gato de individualidades sobre lo ocurrido en Ciudad Real en la manifestación contra las violencias machistas el pasado 25 de noviembre. Nos hacemos eco de una cuña antimilitarista convocante para Mani el próximo 7 de diciembre en Durango, que como sabéis el pasado sábado se realizó una pequeña concentración a antimilitarista, un poco pues con el lema de que estas guerras son muy nuestras y las guerras de allí pues comienzan aquí, y también con un se podían ver algunas banderas kurdas, también llamando un poco a la responsabilidad, pues porque en Siria se ve armamento que se produce por aquí, sí, amigas, sí, compas, por aquí. Nos haremos eco de un segundo comunicado de Amadeu Casellas desde Briansk 1. Y estamos en diciembre y continúa la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas. Haremos lectura del cartel editado con las personas y los centros penitenciarios donde están ubicados. En el ruedo internacionalista recogemos un artículo publicado en Pensamiento Inútil y también enlazado en barcelonaindimedia.org. Comprender los límites es entender las tareas. Y un audio, un pequeño audio de un compa chileno, galateo, artácrata de Galatea. Un audio que habla de apología a la paz y nos comenta, encierra muy bien los contenidos de la lucha en Chile. En la última parte de este programa escucharemos Desinforme Semanal, en una versión reducida, que ya os digo que lo podéis escuchar los lunes a las 7 de la tarde en su versión completa. Y bueno, no me estáis viendo, pero os tengo que decir la verdad. Hoy me he puesto la capucha. Me he puesto la capucha también en el ánimo que Nicasio Luna canta en esta canción que ha dedicado a todas las personas que se han puesto, que se ponen la capucha en la revuelta chilena. Y si os parece, pues comenzaremos de esta manera antes de entrar en el inframundo laboral. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien. Hoy me pongo la capucha para tirarte estas rimas, porque mientras más oprimas, más se unirán a la lucha. Este gobierno no escucha, o se hacen los pelotudos, manden a sus pacos rudos, si ya ni miedo nos queda, cual pare mande Alameda, un disco pare mi escudo. Hoy me pongo la capucha, ya no tengo identidad, porque esconden la verdad tras una noticia trucha. Hoy me escondo porque hay mucha gente desaparecida que le dio cara a la vida y fueron asesinados, secuestrados, torturados por un gobierno homicida. Hoy me pongo la capucha porque el Paco poco hombre, que uniformado y sin nombre vio la mata y en pilucha, su metralla descartucha, perdigones por racimos, porque a la marcha salimos a mostrar nuestros enojos, nos quieren sacar los ojos, pues saben que los abrimos. Hoy me pongo la capucha porque un ministro indecente aconsejara a un docente hacer un bingo de cucha, mientras otro desembucha que en el centro asistencial van a hacer vida social los que en la fila se encuentran. Esos son los que alimentan un descontento total. Hoy me pongo la capucha

El sindicato sostiene que el acceso a la función pública, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, se incumple sistemáticamente en no pocas categorías de trabajadores y trabajadoras de Osakidetza. No es solo el modelo de OPE lo que debe cambiar, sino un sistema de contratación temporal injusto que deja las contrataciones al criterio de las secciones de personal de las distintas OSIs, convirtiendo el enchufismo en una práctica habitual, destaca. En tal sentido, CNT señala que toda y todo trabajador temporal de Osakidetza y sobre todo aquellos de categorías en las que las listas de contratación se agotan rápidamente saben que llevar el currículum vitae a la sección de personal de los distintos hospitales es una forma de trabajar en ciertos periodos del año e ir puntuando. A su juicio, este oscuro sistema de contratación se manifiesta principalmente en aquellas categorías en las que las bolsas que llevan años sin abrirse se agotan a la primera de cambio. Cuando esto sucede, las distintas OSIs contratan de currículum vitae a quien les parezca, unas usando sus propios criterios y otras ajustándose a directivas ilegales de no obligado cumplimiento dictadas desde la central en Gasteiz. El sindicato ha citado el caso de la contratación de personal técnico especialista en radiodiagnóstico, TER, dentro de la OSI Barrualde Galdakao, algo que se repite sistemáticamente en otras OSIs. Desde el departamento de contratación de este hospital abiertamente indican a cualquier persona que les llame por teléfono que para la categoría de TER solo contratan a personas que hayan realizado en ese hospital las prácticas, discriminando así al resto de personas que en esta dinámica de contratación vía currículum también podrían acceder a ese puesto de trabajo, apunta. Trabajar temporalmente en Osakidetza no es únicamente llevar un sueldo a casa, es también puntuar para unas listas en las que las y los enchufados van a pasar de largo al resto. Pero no solo es esto, es dar un servicio sanitario de calidad a las personas, algo que un sistema de selección de personal que permite el nepotismo nunca podrá cubrir, subraya. CNT considera que el acceso a la función pública basada en la selección de currículum vitae es ilegal y no atiende a los principios de igualdad, mérito y capacidad, discriminando a la mayoría de las y los trabajadores que por intereses de los gobiernos de turno y la dejación de los sindicatos se les impide apuntarse en las bolsas de sus categorías que pasan muchos años sin abrirse. Leeremos ahora una pequeña crónica de la manifestación que discurrió el domingo pasado por la localidad sevillana de Casariche. La plantilla de Imaigar sale a la calle por unas condiciones dignas. Esta mañana ha tenido lugar la manifestación en apoyo a los trabajadores de la empresa Maigar en huelga convocada por CNT de Andalucía en la localidad sevillana de Casariche. Unas 500 personas han participado en la protesta que ha recorrido las calles del pueblo reclamando a Maigar que se sienta a negociar y cumpla con el convenio, respetando los derechos y la dignidad de sus empleados. A la marcha se han unido numerosas vecinas y vecinos del pueblo y de los alrededores y el sindicato SAT. La manifestación ha finalizado a las puertas del ayuntamiento y han intervenido allí varios portavoces de CNT y del SAT que han insistido en la necesidad de continuar con fuerza en la huelga y en la movilización. Ya han transcurrido 11 días a día de la crónica y a 14 hoy, días desde el inicio de la huelga indefinida convocada y ante la cerrazón de la empresa a negociar no queda más remedio que seguir luchando. Maigar es una empresa que cuenta ya con 2 muertes a sus espaldas debido a las extenuantes jornadas de más de 12 horas a las que son obligados a cumplir sus trabajadores, muchas veces en condiciones climáticas extremas. Los huelguistas solo piden que se aplique el convenio vigente y que se les pague un salario justo. Si permitimos que Maigar cometa semejantes abusos contra sus trabajadores sin consecuencias, estamos permitiendo que cualquier empresa lo haga. por unas condiciones dignas para todos y todas. Apoya a los trabajadores de Maigar en su lucha por conseguir unas condiciones dignas. Voy a pasar así de corridillo la caja de resistencia que tienen, porque hay que nombrarla, sus 20 dígitos. La podéis leer bien en CNT. En CNT Sevilla, os digo, o en las www.cnt.es, noticias. Podéis ahí mirar, pues, plantilla Maigar en huelga. Y de todas maneras, os leo estos dígitos: ES4518704406452758821116. Bien, pues si habéis tenido oportunidad de apuntarlo, bien, si no, pues lo podéis mirar donde os he dicho. Nos hacemos eco del piquete informativo por la readmisión del compañero despedido en XPO Logistics en Guadalajara. Continuamos denunciando, nos dicen los compas de Guadalajara, públicamente el incumplimiento de la sentencia que obliga a XPO Logistics a la readmisión inmediata del compañero Carlos. Parece ser que la empresa, a pesar de despedir injustamente a este trabajador, tampoco está por la labor de cumplir con la justicia y sigue sin rectificar su postura con la excusa de que no tiene puestos disponibles para su incorporación, cuando el volumen de trabajo en estas fechas hace que haya en la nave unas 2.000 nuevas contrataciones para poder sacar adelante la mercancía que Zara Online tiene en estas instalaciones. Es por esto que ayer nos acercamos hasta el centro comercial Ferial Plaza, donde se encuentran estas tiendas del grupo Inditex, para el que realiza el servicio la planta de XPO, para informar a la gente y explicarles de cómo las gastan en esa empresa, llamando además al boicot a la firma del multimillonario Amancio Ortega. Los piquetes y acciones, nos dicen, seguirán sucediéndose a lo largo y ancho de la península mientras el compañero no se ha readmitido. Ningún despido sin respuesta. La lucha es el único camino. Y de piquete a piquete. Y si te han visto, vete. No a las represalias sindicales en Leroy Merlin. Recientemente, la multinacional Leroy Merlin ha decidido deshacerse de los empleados más veteranos y reivindicativos sin pagarle ningún tipo de indemnización. En el caso de nuestro compañero vendedor en Leroy Merlin, desde que abrió sus puertas en 2005. Durante todos estos años ha llevado una impecable labor de asesoramiento a los clientes, sin una sola falta leve. Sin embargo, ha sido despedido, alegando un despido disciplinario que no se sostiene. La realidad es que en enero el grupo Adeo, propietario también de Leroy Merlin, abrió una nueva tienda Bricomar en Salamanca para ampliar sus beneficios y al mismo tiempo generar una autocompetencia que ha servido de excusa para aumentar exponencialmente la presión y carga de trabajo sobre los empleados. Tal es así que varios y varias compañeras están de baja por ansiedad. Nuestro compañero, sindicalista y conocedor de sus derechos y obligaciones, ha informado a sus compas y expresado en innumerables ocasiones a sus superiores y a la empresa que les han asignado funciones que no corresponden a su categoría profesional. Entre otras, tareas de gestión, diseño de operaciones comerciales, movilidad funcional, cambios de horario, presiones para reducir el número de días consecutivos de vacaciones, talleres formativos a clientes sin remunerar y responsabilizándoles de no detectar ejes de mejora, ni oportunidades de negocio, ni ofrecer palancas de crecimiento, que ni los propios directivos son capaces de hallar. Terminan desde el sindicato CNT Salamanca: no vamos a permitir más despidos ni la vulneración de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pues ya habéis visto estos cuatro entrantes que hemos tenido en el inframundo laboral. Nos hablan de una situación donde las compas y los compas no se encuentran pidiendo, haciendo una reclamación, una jornada de 20 horas, que ya nos gustaría también un modo de repartir el trabajo. No, se encuentran simplemente abogando por el cumplimiento de lo que queda de legislación laboral, porque es así, lo que queda, estamos hablando de lo que queda, o sea, justo a agarrarse hoy al Estatuto de los Trabajadores después de las reformas laborales habidas, pues la verdad es que resulta difícil, pero aún hoy, o sea, el grado de explotación es tan alto, han entrado tan fuerte que, pues, te queda el pedir, solicitar las condiciones de trabajo que están reflejadas en convenios o en el Estatuto de los Trabajadores, porque no se cumple nada de lo que está ahí. Así hablamos en el inframundo laboral. Bueno, pues dejamos y tenemos aquí un arañazo de gato que recoge una noticia desde laboroespain.blogspot, que nos habla de las órdenes de trabajo peligrosas para la salud. Bueno, me estoy dando cuenta que tenía preparado un audio de los compas de Maigar, recogido como adjunto a la crónica, y si os parece, vamos a escuchar primero este audio que tenemos recogido de los compas de Casariche, Sevilla, que nos habla pues de cómo fue la mani, y luego escucharemos a Gato. Ahí vamos. Trabajadores de Maigar en lucha. Estamos en lucha y en la huelga, la empezamos el 19 de noviembre por la precariedad y las horas en abusivo que la empresa nos ha tenido durante muchos años, y ya hemos dicho basta porque la empresa nos ha castigado mucho. Hemos tenido muertes de compañeros, el cual murió al lado mía ese día con un golpe de calor. Aquel día dimos 12 horas de trabajo y este año dijimos, cuando empezamos la jornada intensiva, que basta, que no podíamos seguir así, que teníamos que juntarnos y luchar por una jornada intensiva justa y con todos nuestros derechos, nuestras pagas, nuestras vacaciones y nuestro convenio, no como estábamos hasta ahora, que era por horas. Y seguiremos en lucha hasta que ellos digan que se quieren reunir con nosotros, porque hay compañeros que están fuera también, porque la empresa, en el momento que nos reivindicamos contra ella, lo echó fuera, y por eso estamos luchando también, para que esas personas vuelvan a su puesto de trabajo. Ellos se negaron durante muchos años, pero que ahora seguro que van a tener que entrar por lo que los trabajadores queremos. No somos todos, pero somos muchos y muy fuertes. Orgullo estar aquí rodeado de los trabajadores de Maigar, unos trabajadores que han dicho basta, que han dado un paso adelante, que han mirado a la empresa de frente y le han dicho: ni un día más me robas, no me vuelves a robar mi sueldo, no me vuelves a robar mis días, no me vuelves a robar a mi familia. Para eso, compañeros, eso no lo hace cualquiera, eso lo hacen personas valientes y personas arrojadas, y aquí están luchando. Porque la única forma de conseguir los objetivos es con perseverancia, con constancia, con valentía y con lucha, con mucho sacrificio. Maigar es una empresa que trabaja casi exclusivamente para la administración pública. Y yo creo que el mayor apoyo que podéis recibir es de esas administraciones públicas, tanto de la Junta de Andalucía, como Diputación, como del Ayuntamiento. Que no le adjudiquen más ni una obra pública de dinero público que pagamos todos a empresas como Maigar, que no cumplen los convenios con sus trabajadores. Así que yo creo que es el mayor apoyo que podían hacer todas las administraciones públicas. No contratar con empresas que no cumplen con sus convenios con sus trabajadores. Los trabajadores de Maigar, hombres valientes, que miran de frente y luchan con el corazón. Y tarde o temprano llegaremos a un acuerdo, pero un acuerdo que será justo o no será. No vamos a hincarnos de rodillas. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Bien, ahora sí iremos ya con Gato. Le escuchamos las órdenes de trabajo peligrosas para la salud. Cuidado con los arañazos de Gato, ¿eh? Cuidado, yo os aviso. Arrasa León, oyentes de Aupa Compas. Hoy no poder estar con vosotros, y no es porque nos llevemos como perro y gato, sino porque me han secuestrado laboralmente. Así que pondré mi pequeño granito de arena leyendo alguna noticia y después editando el audio, así no habrá errores de lectura como normalmente acontecen. Y también, antes de empezar con la lectura, quería dar las gracias, o por lo menos nombrar que sí que hay gente que escucha el programa. El programa entero, quiero decir, no como algunos, como los de CNT Guipúzcoa, o por lo menos el que cuelga el enlace, pues que dudo mucho que lo escuche, pero bueno, oye, cada uno es libre de hacer lo que quiera, total, a mí me da igual, me la suda, vamos. Se escuche o no se escuche, nos vamos a morir igual, o sea que, buah. El que lo escuche bien y el que no lo escuche también. Lo mismo me da mierda que me he cagado. Así que vamos ya al tema, porque si no, mi querido perro se va a cabrear. Me va a echar el perro. Así que vamos con la noticia. Las órdenes de trabajo peligrosas para la salud. En este artículo de Laboro se van a tratar dos temas generales. El primero es qué se puede hacer en caso de que tu empresario te dé una orden que pudiera ser peligrosa para tu salud y o integridad física. El segundo es qué consecuencias puede implicar para el empresario el que por cumplir esas órdenes hubieras resultado efectivamente perjudicado. ¿Hay que cumplir las órdenes peligrosas para la salud? Hay a quien se le llena la boca de decir aquello de que primero siempre hay que obedecer las órdenes de la empresa y luego reclamar, sobre todo a los empresarios. No solo a los empresarios, sino a algunos de los autodenominados defensores o incluso representantes de los trabajadores, a veces hasta añaden que es por ley o porque hay sentencias. La mayoría de los casos suele ser gracioso preguntarles qué ley o qué sentencia, porque por supuesto no tendrán ni putísima idea, ya que se limitan a repetir como un mantra lo que llevan toda la vida oyendo en el bar, que como todo el mundo sabe, es donde realmente se dicta doctrina sobre el derecho laboral de Españistán. Pues bien, es cierto que el poder organizativo lo tiene la empresa, artículos 1.1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, y que es una obligación del trabajador cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio de regular sus facultades directivas, artículos 5.c y 20.1 del Estatuto de los Trabajadores. Por ello, en general, sí se aplica la regla de que hay que obedecer y luego reclamar. Pero toda la relación laboral está bajo el principio de la buena fe, artículos 5.b y 20.2 del Estatuto de los Trabajadores. Y por supuesto, el Tribunal Supremo hace mucho que dejó claro, como es obvio y de sentido común, que el poder de dirección del empresario no es infinito sino limitado. Sentencias 18/2/81, 9/6/87 y 11/3/91. Esto no solo afecta a las órdenes peligrosas para la salud, sino a cualquier tipo de orden. STS 18/2/81. Este poder organizativo, además de su ejercicio racional, justificado y objetivamente, tiene un límite de respeto obligado en las normas jurídicas que regulan la relación contractual del trabajo, a las cuales tiene que someterse el ejercicio de este poder, que no puede utilizarse como un medio unilateral de modificar las condiciones de trabajo libremente pactadas. No solo resulta falso que por ley inexistente sea obligatorio obedecer en principio cualquier orden aunque sea peligrosa para la salud, sino que además resulta que por ley es todo lo contrario. En efecto, el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores dice textualmente desde la versión original de 1980 que el trabajador tiene derecho a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene. Como se ve que aún no lo entendían las mentes empresariales, en 1995 el artículo 21.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la LPRL, ya se lo dejó más claro que la sopa de un asilo. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente ley, el trabajador tendrá derecho a irrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud. Y añade en el artículo 21.4 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la acción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave. Esto no quiere decir que cualquier trabajador pueda sencillamente negarse a realizar tareas peligrosas, porque entonces a ver qué vigilante de seguridad saca a Gollum de la joyería. La matización está en la readmisión en el artículo 21.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que dice lo siguiente: los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye igualmente un deber de las administraciones públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. En resumen, resulta fácil interpretar que el trabajador no tiene por qué realizar tareas peligrosas cuando haya riesgo grave e inminente y la empresa haya incumplido su obligación de protección, información, consulta, participación, formación y vigilancia. Salvo mejor opinión, incluso se podría interpretar de forma más favorable al trabajador eliminando el requisito de que se hayan incumplido esas obligaciones del empresario, dado que el artículo 21.2 permite la desobediencia simplemente porque el trabajador considere que hay riesgo grave e inminente, exceptuando evidentemente la mala fe y la negligencia. Por tanto, un trabajador sancionado por negarse a limpiar la habitación de un enfermo de ébola por no contar con las medidas de protección suficientes debería ver anulada su sanción de empleo y sueldo en caso de que le impugne ante los juzgados de lo social. Traducción: le devuelven el dinero, pero él no tiene que devolver los días. Segunda traducción al españistano: vacaciones gratis. No solo esto, sino que incluso se podía pensar en presentar la demanda en la modalidad de tutela de derechos fundamentales, por lo que podría haber lugar a una indemnización aparte por daños y perjuicios a pagar por el empresario como persona física en vez de por la empresa, por aquello del viejo truco de que la empresa es insolvente y no tiene para pagar indemnizaciones. Responsabilidad del empleador en caso de perjuicio. Ahora supongamos que el trabajador ejecutara finalmente una orden o tarea peligrosa en ausencia de suficiente protección y resultara perjudicado en su salud o integridad a consecuencia de ello. En este caso, obviamente, se trataría de una enfermedad profesional o accidente laboral. Pero no solo eso, sino que al haberse producido por falta de medidas de prevención o de protección por parte del empresario, todas las prestaciones económicas que pudieran derivarse de ese accidente o enfermedad se podrían incrementar según la gravedad de la infracción entre un 30% y un 50%. Artículo 123 de LGSS. El pago de esta prestación recaería directamente sobre el empresario. Traducción al españistano: cobrar más de baja sin trabajar que de alta y trabajando. Traducción al lenguaje orco: pagarle ese 30-50% al trabajador no solo durante su baja, sino también hasta su jubilación, si el caso acabara en una invalidez. Aquí se manifestarán las voces de ultratumba de los empresarios antepasados. Es que lo hizo voluntariamente y, sobre todo, es que no quiso usar las medidas de protección. O aquello de que no está demostrado que faltaran medidas de protección. Otro jamón con chorreras para el caballero. La culpa del trabajador en la producción del accidente, salvo que el daño se produzca de forma exclusiva por una actuación culposa de la víctima, no exonera de responsabilidad al empresario y, por lo tanto, cabe imponer recargo de prestaciones, y ello por cuando se entiende que existe concurrencia de culpas. STS 22/7/10. Incluso resulta que el descuido en el uso de las medidas de prevención no exonera de responsabilidad a la empresa cuando se produce por un exceso de la carga de trabajo, STSJ Baleares, el 6 del 11 del 12, o como le gusta a los empresarios decir, por ley, artículo 96.2

el que vive como rebelde. Es peligroso el que no tranza y no se vende. Es peligroso el que no teme a la repres. Es peligroso el que comparte lo que aprende. Es peligroso el que apoya a sus hermanos. Es peligroso el que organiza en su barrio. Es peligroso el que politiza un espacio. Es peligroso el que no escucha a los sectarios. Es peligroso el que analiza una noticia. Es peligroso el que no acepta la injusticia. Es peligroso el que no engaña a su pueblo. Es peligroso el que vive sin tener dueño. Es peligroso el que controla su arrogancia. Es peligroso el que rapea lo que pasa. Es peligroso el que lucha con disciplina. Es peligroso el que compromete su vida. Es peligroso. Escuchábamos a su verso, Hazte peligroso. Aupa, compás. Y continuamos en el inframundo laboral con una concentración. La pequeña crónica contra el ERE masivo en Orange. Desde hace meses se lleva gestando un nuevo ERE en Sitel, la empresa de telemarketing que gestiona el servicio de atención al cliente en Orange. Se trata de un ERE que afecta a más de 300 personas, en su mayoría personal a jornada completa con una antigüedad que supera los 10 años, muchos de ellos con edades cercanas a la jubilación o mayores de 45. Familias en las que ambos progenitores trabajan en el servicio afectado por el ERE y cuyos hogares dejarán sin ingresos de la noche a la mañana. En definitiva, personas que han dedicado la mayor parte de la vida laboral a la empresa y que ahora, cuando son más vulnerables, acaban arrojadas al paro y a las inclemencias del mercado laboral. El plan de Sitel y su cómplice Orange, movidos por la avaricia, es contratar personal nuevo y, por tanto, con menos derechos a costa de la ruina de 300 familias. Personal con contratos temporales de pocas horas para así poder despedirlos a los pocos meses de forma casi gratuita. Luchar contra este fraude no es solo luchar por estos 300 trabajadores y trabajadoras. Es también luchar para que la precariedad laboral no siga avanzando para los que vengan después. No podemos consentir que su enriquecimiento sea nuestra ruina. Por todo ello, desde CNT os llamamos a concentraros mañana a las puertas de la tienda Orange en la calle Tetuán, en Sevilla. No nos toca. Solidarízate con los trabajadores de Sitel y ven a parar el ERE. Recogíamos desde sevilla.cnt.es. La dirección de Cetursa despide a un trabajador por su condición sexual. El compañero despedido, al tener conocimiento de que llamaron para incorporarse a otros compañeros que están detrás de él en la lista de llamamiento, se puso en contacto con el Departamento de Recursos Humanos de Cetursa, Sierra Nevada, Sociedad Anónima, siendo atendida por la directora de Recursos Humanos, la cual le comunicó que por decisión de la dirección de la empresa no se le llamaría para su incorporación, por lo que se trata de un despido por alteración en el llamamiento. Después de reunirse con el delegado sindical de CGT y el trabajador les comunicó que es una decisión que a ella le imponen, sin más argumento que es una decisión de la corporación, por lo que pedimos cita al consejero delegado de Cetursa, el cual tiene su agenda muy complicada para atender a esta sección sindical, pero parece que sí puede estar todo el día esquiando con el director de montaña y dando declaraciones a periódicos de lo bonita que es Sierra Nevada, aunque no habla de la discriminación y la persecución de su cúpula directiva en contra de los trabajadores, que no somos sumisos y reivindicamos nuestros derechos humanos, laborales y constitucionales. También omite hablar de las ilegalidades que a día de hoy se siguen sucediendo en Cetursa, Sierra Nevada S.A., entre ellas el despido de un trabajador por su condición sexual, perseguido desde hace años, intentando incluso sin éxito abrir expedientes graves sin sustento y que no respondían a la realidad. y donde la propia empresa tuvo que archivarlos, siendo ejemplo del especial seguimiento realizado a este trabajador. Desde CGT no toleramos más terrorismo empresarial por parte de la dirección de Cetursa y no vamos a permitir ningún despido discriminatorio, por lo que ante el silencio del consejero delegado ante un asunto tan grave, convocan a una concentración para el próximo 7 de diciembre también, de 9 a 12 en la Plaza Andalucía frente al TC Al-Ándalus, sede de Cetursa, Sierra Nevada, S.A., y tomaremos todas las medidas oportunas para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, nos dicen estos compañeros desde la organización CGT en Granada. Y recogemos desde el Facebook, desde el perfil Terrorismo Patronal. El Campo Andaluz, una opinión. Veo como cada año que pasa los jornaleros están más perdidos y más desinformados. La mayoría y sobre todo los jóvenes no saben ni cuál es el convenio, ni el horario de trabajo, ni siquiera cuáles son las bases salariales. La desorganización, el pasotismo, la falta de conciencia y el aceptar y tener asimilado el robo y la explotación por parte de la gran mayoría de jornaleros y jornaleras, todo esto unido a la ausencia de los tajos de aquellos sindicatos que se pateaban los tajos con octavillas y charlas informando a los trabajadores y denunciando a la patronal y sus abusos. Esto lo sabe una patronal que vive más tranquila que nunca y jase y deshace a su antojo. Hoy, con la totalidad de la recolección de aceitunas a base de maquinitas y vibradores mecánicos, existe un desbarajuste en lo referente a los salarios, que casi nadie sabe cuál es el salario para jornaleros que recogen las aceitunas con las máquinas y que se juegan la vida a diario ante los ritmos de trabajo y la inseguridad que dan las maquinarias, sobre todo los bugús, que circulan a todo trapo por los olivares con los jornaleros en los tajos. Los terratenientes y sus mercenarios, las empresas de servicios y las ETTs, auténticos pistoleros a sueldo de la patronal, pagan como les da la gana, siempre por debajo del convenio, y si hay algunos tajos que dicen que pagan más es porque se echan más horas de las establecidas en el convenio. Por lo tanto, serían consideradas horas extras que no se pagan. Jornalera, jornaleros, organízate, únete y lucha. Jase farta ya una huelga general indefinida en el campo andaluz, por un convenio digno y único pa' toda Andalucía. Hemos hablado también anteriormente, en programas atrás, incluso también de un accidente laboral con muerte, un compa fallecido en el puesto de trabajo. Nos hacemos eco de esta nota de prensa de la sección sindical de Metro de Madrid de Solidaridad Obrera. En la madrugada del 27 al 28 de noviembre, un trabajador de mantenimiento de trenes de Metro de Madrid estaba realizando tareas habituales en el armario de baja tensión de la cabina de conducción de los trenes serie 2000 cuando hubo un desprendimiento de polvo mayor que otras veces. El trabajador comunicó rápidamente lo sucedido por si hubiera amianto en dichos restos. El análisis de los restos confirmó el resultado positivo por amianto ayer viernes 29 de noviembre. La cabina ya había sido medida previamente en ambiente, tal y como obliga la ley, tras la retirada de los elementos que con amianto en forma de cartón. La empresa homologada certificó que la cabina era totalmente segura. Metro de Madrid antepone el número de trenes por encima de la salud de los trabajadores. Los maquinistas también operan en ese armario de baja tensión localizado en la cabina de conducción, porque habitualmente resuelven incidencias menores durante el transporte de viajeros. Los maquinistas, ante el riesgo, estaban siendo dotados de mascarillas FFP3 para protegerse del amianto, hasta que la empresa, de forma unilateral, decidió retirarlas de su protocolo IG12, circunstancia por la que la Inspección de Trabajo ha levantado una infracción. Por ello, consideramos que el plan de trabajo presentado para la retirada de amianto por la empresa homologada al Instituto Regional de Seguridad en el Trabajo debe ser revisado. El lugar de la retirada sigue presentando adherencias en los restos de amianto que permanecen incrustados, algo que sucede por altas temperaturas. Esta circunstancia agrava la exposición y ni siquiera permitiría trabajar a la empresa Herrera homologada que opera actualmente porque el plan no cumpliría los requisitos necesarios, poniendo en riesgo a los trabajadores inscritos en el Herrera y los que les rodean, que carecen de cualquier medida de protección. Solidaridad Obrera ya denunció que la suciedad donde están los elementos con amianto han dejado restos degradados de amianto en superficie a lo largo del tiempo y los trabajadores no están siendo protegidos porque Metro Madrid consideró que no eran necesarios los equipos de protección individual. Metro argumentó que las mediciones estáticas en ambiente tren parado demuestran que se está trabajando en ambientes seguros. Sin embargo, el hecho sucedido la pasada madrugada contradice esta afirmación. Metro debe ser una empresa Herrera. La vida de los trabajadores de mantenimiento de trenes y maquinistas se están poniendo en peligro debido a que la presencia de material friable en cabinas es una certeza. Metro de Madrid debe tomar una decisión coherente ante estos hechos del día a día y proteger a los trabajadores. Metro de Madrid no puede aislar esta circunstancia como un hecho puntual, porque este y otros trabajos son cotidianos en los mantenimientos que realizan los trabajadores del suburbano. La indefensión de los trabajadores de Metro Madrid ante el amianto es, entre otros motivos, por los que estamos llamados a la huelga de 24 horas de ayer, día 3 de diciembre, convocada por Solidaridad Obrera en coincidencia con la EMT. Además de esta convocatoria, la EMT, la empresa municipal de tranvías. Además de esta convocatoria se sumará la del 13 de diciembre de 24 horas, en la que también coincidirán ambas empresas de transporte, Metro de Madrid y EMT, a la que esperamos se sume el taxi, que está participando ya de forma muy activa en las convocatorias de paros de la EMT y llamando a la huelga del 3 de diciembre. Ayer fue el día de huelga y la verdad es que por una persona que andaba por Madrid se hizo notar la huelga del metro y de autobuses. Bueno, y vamos a ir con la última no, porque tenemos esta que se me ha saltado también, como vamos hoy, como se ve que el gato no está y no maulla y no marca con sus uñitas lo que hay que hacer. Pero bueno, aquí a base de ladridos y golpetones con las pezuñas, pues vamos dándole. Nos queda esta también, que para mañana CGT tiene convocada una huelga en Renfe, Adif, y no va a permitir que nos vendan a precio de saldo. Ha convocado una huelga para el próximo 5 de diciembre con tiempo suficiente para permitir el diálogo entre empresa y trabajadores, comunicando el paro con la necesaria antelación para que se pudiera dar un periodo de diálogo que desembocara en un acuerdo satisfactorio de las partes y evitar así un periodo de huelga que, en definitiva, representa el fracaso de la negociación. Ha pasado el tiempo y ni la empresa ni el ministerio han trabajado nada ni generado ningún tipo de diálogo, manteniendo una postura inamovible, inconsciente e impropia de los más elementales principios de relaciones laborales. Para CGT no valen las excusas ministeriales del periodo político en el que nos encontramos, pues a diario vemos como el máximo responsable del mismo ministro viaja, se reúne, toma y firma acuerdos. En definitiva, mantiene una actividad normal, lo que nos lleva a pensar que las empresas ferroviarias y la conflictividad presente le importan tres pepinos. Una actitud impropia de un cargo electo de carácter político. Por su parte, la dirección de la empresa mantiene sus ritmos de trabajo, obviando también la conflictividad que tiene encima y que tienen la obligación de atajar con los elementos a su disposición. La sindical CGT no va a tolerar esta desgana y pasotismo de empresas y ministerios, por lo que va a promover, además de la jornada del paro del día 5, otra jornada de paro de 23 horas para el día 20 de diciembre. No podemos quedarnos quietos cuando el futuro que pretenden vendernos a los ferroviarios y la empresa Precio de Saldo, cuando sigue negándonos el derecho a la promoción interna integral, cuando limitan y recortan salarios mientras se obtienen beneficios millonarios, cuando nos conducen al desarraigo con el aumento de las permanencias en los puestos de trabajo, cuando la reducción de jornada la aplican de acuerdo a criterios economicistas y no al cumplimiento de los objetivos de la ley en cuanto a conciliación familiar y laboral. Por estas y otras muchas razones seguiremos demandando lo que en derecho y trabajo diario nos pertenece, porque la razón de cada uno de nosotras tiene más valor que cualquier mayoría sindical ferroviaria. Ferroviario, que tu silencio no sirva para crear una generación de ferroviarios precarios. Apoya la huelga y defiéndete. Nos jugamos el futuro. Pues queríamos haber hablado con el compa Bayo, no ha podido ser. Nos emplazan o emplazan para una nueva cita el 20 de diciembre y a ver si ahí le podemos recoger la voz y hablar un poco de la situación del ferrocarril, porque la verdad es que desde luego en Madrid ya llevamos así un poco relatando a través de Solidaridad Obrera la situación de la empresa municipal de transportes, autobuses de superficie y Metro Madrid, que vamos, auténticos chandríos y lo que son todas las empresas públicas de transporte las están llevando, pues eso, la jugada de siempre, que tan bien conocemos y que tantas veces nos las meten. Vamos a terminar con esta que nos habla de Pepe, delegado sindical de CGT, ha sido despedido en Puerto Real. Es un audio y lo escucharemos. En los aparcamientos del hospital de Puerto Real, los trabajadores han tenido que ponerse en huelga ante la situación que llevan padeciendo desde hace años. No les pagan hace meses, no les dan ropas de trabajo, no tienen condiciones higiénicas de trabajo, un largo etcétera que ha motivado que se pongan en huelga. La respuesta de los empresarios ha sido echar a Pepe, el delegado sindical, por llevar a cabo unas reclamaciones de los derechos. A raíz de esto se han puesto en huelga toda la mermada plantilla. Se da la circunstancia que esos trabajadores trabajan para una asociación, Centro Especial de Empleo. ¿Os acordáis la semana pasada cómo hablamos también desde Laboro de la situación, la descarada explotación legal de los discapacitados en España, ¿no? Y nos hablaba un poco pues de estos centros de empleo, centros especiales de empleo, donde pues nada, por una discapacidad, taca, automáticamente te pagan menos, un 25% menos, ¿no? Os invito a leerlo, lo leímos la semana pasada aquí y muy, muy interesante, porque aquí la industria de discapacidad con discapacitados es muchísima. Bien, pues vamos a escuchar un poco el caso este de Pepe, delegado sindical de CGT en Puerto Real. Escuchamos el audio desde Onda Barricada, que pretendemos poner voz a uno de los trabajadores en este hecho, ya que nos parece una situación sangrante, máxime cuando hemos averiguado multitud de irregularidades en la gestión de esta asociación. Vamos a escuchar y luego, si os parece, pues bueno, según vamos escuchando, pues uno va viendo también un poco pues las cosas de aquí con lo que sale por ahí tal, y a ver si lo encuentro. Y así es la vida, toca para vos, cuando no sale el sol, dar un bravo, dar a mi patria, y a por ello, de todo poco, ya cobardado. Y así es la vida. Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando ustedes nos estén escuchando aquí en Onda Barricadas, que como ustedes saben siempre intentamos estar al pie del cañón en los conflictos que van saliendo por toda nuestra tierra, por Andalucía, por Ceuta o por Melilla. En este caso nos hemos hecho eco de un conflicto que nos parece muy grave, y nos parece muy grave por la empresa que lo hace, que o la asociación que lo hace, y por cómo ha terminado o cómo se está desarrollando este conflicto, porque hay personas que lo están pasando muy mal. Al habla tenemos a Pedro, un compañero que, bueno, que él nos irá narrando un poco esta situación. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Hola, buenas tardes. Pues bueno, pues más o menos ya te habrán explicado. Vale. Un poquito mal. Estáis mal, ¿no? Sois trabajadores. Vamos a desgranar un poquito lo que es el conflicto, porque claro, yo algo he hablado contigo, algo me han hablado, algo puedo estar al tanto del conflicto, pero los que nos escuchan no tienen ni idea de qué estamos hablando y de por qué es tan grave. A ver, para empezar, ¿a qué empresa pertenecéis? Nosotros pertenecemos a la asociación Asgalaz. Vale, esa... Una asociación la cual tiene la concesión del parking y es un centro especial de empleo. Vale, ¿ese parking dónde está situado? En el hospital de Puerto Real. Muy bien. Y cuando hablamos de un centro especial de empleo, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a que las personas que están trabajando en este centro especial de empleo, al estar subvencionadas, tienen que tener un grado de minusvalía mínimo. Muy bien, o sea, son personas que, bueno, están trabajando, son trabajadores y deberían de tener una serie de condiciones, porque si no, indudablemente no os pondríais en movimiento, ¿no? No estaríais movilizando. Ahora mismo tenéis una huelga, ¿no? Esa huelga es por una serie de días, e indefinida. Cuéntanos un poco. No, es huelga indefinida. Ya llevamos concretamente desde el martes 4 días. Vale, y cuando tomáis esa decisión tan grave, ¿por qué es que es lo que ha sucedido para que os veáis abocados? Pues, lo que pasó fue que, a pesar de llevar 4 meses y medio esperando a cobrar, que no cobrábamos, ya nos tirábamos 4 meses y medio sin cobrar, pues a nuestro compañero Pepe, al que han despedido, le dio un ataque de ansiedad. El muchacho, al estar en urgencia con su ataque de ansiedad, pues llama a su mujer y como consecuencia se entera a su hijo, que a la vez como consecuencia viene y discute con el jefe. Y en represalia ha despedido a este compañero nuestro. Entonces nuestra reivindicación primera es el reingreso de nuestro compañero Pepe. Y después, pues bueno, un montón de cosas que hemos estado aguantando y permitiendo durante muchos años, pues hemos decidido de que ya está bien. Vale, o sea que en definitiva lo que está encima de que no os pagan, ¿no? Cosa que ya es bastante duro, ¿no? 4 meses sin cobrar es bastante duro. Pero eso mediante la mediación del gerente del hospital. Ajá. Que ahí hay una cosa que tenemos que agradecerle, en un fin de semana lo arregló y pagó los 4 meses que nos debía y nos puso al día. Ajá. Ahora lo que quedan por cobrar son unas pagas extra y vacaciones, en fin, cosas que teníamos atrasadas. Vale, pero bueno, en definitiva hay un incumplimiento en el pago que bueno, no debería de haberse dado, pero es llamativo. O sea, una persona le da un ataque de ansiedad por la situación nefasta y acto seguido, pues nada, la represalia del empresario, ¿no? Porque este es empresario o es una asociación, es una persona que contrata con la asociación, es un empresario. Él es el jefe nuestro, el presidente de la asociación. Ah, o sea, que os contrata un presidente de una asociación. Sí, que sí, trabaja. Vale. Es curioso. Suponemos que estará al día eso con la seguridad social y demás. Esperemos que sí. Bueno, sí, no, sí, esas cosas yo creo que sí, no, sí. El problema es que esas cosas las llevará bien, seguramente, porque tiene gente para que se lo lleve, y el problema es que a los que no llevaba bien o no estábamos bien, hemos sido siempre nosotros los que trabajamos sobre el terreno. Ajá. Sin una indumentaria en condiciones, sin un calzado en condiciones, sin nuestros días de asunto propio, la totalidad de las vacaciones no la cogíamos, en fin, una serie de circunstancias que se han estado dando durante un tiempo. Ajá. Que por el miedo a quedarse uno sin trabajo y tal, como con lo mal que está la vida, pues hemos estado permitiendo, pero es que ya últimamente ya era un, y ya no preferimos luchar hasta el final a seguir permitiendo ciertos modos de trato que no los vemos ni moralmente buenos, ni están permitidos bajo ningún concepto. Claro, nosotros aquí, desde luego, es enriquecedor escuchar personas, y la verdad es que hay que felicitaros por esa decisión que habéis tomado de luchar hasta el final, porque no es algo que habitualmente se vea, una huelga indefinida parece complicado, pero ¿tenéis fuerza para abordarla o quién os está echando una mano en bueno, todo esto? Está echando una mano gran parte, bueno, el hospital hasta ahora muy bien, y todos los compañeros del hospital de limpieza, de mantenimiento, las muchachas, o sea, todo el mundo, porque además como nos conocen y saben que somos gente honrada y gente educada, pues está todo el mundo prácticamente con nosotros, pero realmente los que nos dieron el empujón a decidirnos ya una vez por todas la lucha fue un compañero de limpieza, y por medio de él contactamos con los abogados y los delegados de CGT, y ahí estamos en la lucha. Bueno, ¿y esta lucha da algún viso el empresario de tomar alguna medida de reingreso del trabajador o va a seguir? Pues sí, vamos, de momento ayer antes de ayer por la tarde intentó una negociación con nuestro abogado y parecía que bueno, que aunque había un poco de recelo, que estaba dispuesto a negociar, pero claro, ya llevamos 2 días esperando y los nervios a flor de piel. Nosotros hemos estado haciendo una huelga, somos 4 personas, pero tenemos el respaldo de muchos compañeros, como ya he dicho, de limpieza y de mantenimiento y del hospital. Ajá. Entonces no hemos estado haciendo una huelga un poco más agresiva de lo que lo hemos estado haciendo, por respeto al hospital y por respeto a las negociaciones que se dijeron en su momento que empezaron a existir y todo eso, pero si las negociaciones llegan a buen fin, nosotros vamos a seguir con toda la consecuencia y vamos a tener más medio y más fuerza, seguro. Sí, hombre, conociendo a los compañeros de CGT, seguro que solo y sola no os vais a encontrar, y más... No, para nada, que va. Al contrario, nos hemos sentido y nos sentimos muy abrigados por todo. Pues, mucho, pero mucho, mucho, de verdad. Eso la verdad es que nos alegra escucharlo aquí en Onda Barricada. ¿Cuánto tiempo llevabais ahí trabajando? Porque me imagino que tendréis familia, estaréis manteniendo y dependeréis de ese trabajo, ¿no? Claro, pues está mi compañero José Olmo, que es el que más tiempo lleva, que llevará unos 16 años. Yo después estoy yo, que llevaré alrededor de 5 años y pico. Luego está Pepe, mi compañero que han echado, José Roja, que es por el que estamos realmente en huelga indefinida, por él, por el ingreso de él a la empresa. Y luego está un compañero Cristóbal, cojonudo también, que bueno, que lleva ya un año así aproximadamente, por el que lleve. Bueno, pues desde Onda Barricada, desde luego, os damos la enhorabuena por esta lucha que mantenéis. Os deseamos desde luego todo lo mejor que os pueda venir, que esa negociación tenga su fruto, que Pepe sea readmitido otra vez, que todo quede en nada, y fundamentalmente que recuperéis todos esos derechos que os han ido quitando y que bueno, no tenía que haber sucedido nunca, y que los pagos se hagan cuando se deben, los EPI se entreguen, la seguridad y la salud se lleva a efecto, porque la lucha es el único camino, parece, ¿no, Pedro? es que dos personas no negocian si uno de ellos no quiere, ni habla, ni se pone a ello. Entonces, claro, con una persona que no quiere dialogar y que es reacia, pues cuesta más. Pero bueno, yo creo que al final, si no por un lado o por otro, nosotros somos trabajadores honrados y de nuestro trabajo no nos va a quitar nadie. Pues nada, pues si tienes alguna cosilla más que quieras decirnos, que quieras decirle a toda la audiencia que te está escuchando en estos momentos, tiempo tienes antes de que te... Pues me gustaría que todos los compañeros de la audiencia nos apoyaran vía redes, porque yo no las entiendo mucho, yo soy un poco bruto para eso, pero yo sé que la gente es muy válida y sabe muy bien dar vía a una denuncia por medio de las redes sociales, y todo el que se ponga a ello pues será muy agradecido de nuestra parte. Pues desde aquí, desde Onda Barricada, desde luego se lo diremos a toda nuestra audiencia a través del enlace que vamos a poner y a través del que le llegará. Pondremos los hashtags de Twitter y pondremos que la gente se ponga en marcha y desde luego denuncie este tipo de abusos empresariales que no tienen que llegar. Así que enhorabuena por la lucha, me despido aquí de ti y espero verte dentro de poco, porque a mí sí me gustaría veros, lo que pasa es que no sabemos cuánto tiempo tardaremos y esperemos que terminéis con esa huelga indefinida, porque todo lo consigáis y Pepe siga. Así que hasta dentro de poco, Pedro, enhorabuena por la lucha y nos seguiremos viendo en las calles. Pues muchas gracias por todo y muy agradecido, Venga. Y dejamos aquí el audio recogido y dejamos también el inframundo laboral. Acto seguido nos colamos a la difusión de las ideas libertarias en la cloaca social. Pero antes, escuchamos a Boomer Fit. ¡Ay! Sí. Revolviendo. A la calle. ¿Cómo pretendes que me calle? Si la verdad en Babilón corre sangre por las calles. Es la sangre de mi tierra que está luchando, sufriendo, resistiendo en esta guerra. Yao. ¿Cómo pretendes que me calle? Si la verdad en Babilón suena fuerte, reggae chalice. Es el sonido de la tierra que está luchando, sufriendo, resistiendo en esta guerra. Yao. Sigo presente, voy al frente, lírica, conciencia social. Abre tu mente, tan evidente, vendo en un mundo que es artificial. Sube la renta, paga la cuenta, mientras que el sueldo sigue igual. Andan robando, todos lo saben, salen riendo del tribunal. Tanta violencia, así se silencia lo que la gente tiene que decir. Gente modesta, la que protesta y la detienen a punta fusil. Quieren a pueblo de espada misil, gente inocente, techo de zinc. Anda pensando cómo tus millones te van a salvar cuando llegue tu yo. ¿Cómo pretendes que me calle? Si la verdad en Babilón corre sangre por las calles. Es la sangre de mi tierra que está luchando, sufriendo, resistiendo en esta guerra. Yao. ¿Cómo pretendes que me calle? Si la verdad en Babilón suena fuerte, reggae chalice. Es el sonido de la tierra que está luchando, sufriendo, resistiendo en esta guerra. Yao. ¿Qué es lo que pretenden? Lo que pretenden, ellos te ofenden, nunca te atienden, no te defienden, nunca te entienden. Es pura mierda la que te vende, todo depende de qué depende. Si en el Senado todo se duerme, no me sorprende porque no aprenden cómo se debe tratar a la gente. Yo sigo firme, digo la firme. Debo quedarme, no debo irme, quieren no irme, nunca rendirme. Por más que traten no pueden herirme, quieren comprarme para apartarme y denegar de medio que no humilde. Habla del crimen organizado, dejo mi canto antes de morirme. Solo me demuestra maldad, globalización y economía es otra excusa más. Intención, corrupción, trampas para avanzar. Corriendo contra el tiempo, contra la bomba nuclear. Yao. Antes que esto explote tengo que decirte algo. Tu construcción, mira tu fortaleza, se hundirá en el fango. Con tempestad y temblores se detendrán tus pasos. Porque yao, me lo ha dicho el más alto yao. Para lo que se dice, lo que se predice, lo que tenga que suceder. Lo único que yo sé, pase lo que pase, yo no voy a dejar de hacer. Y tener la TV hasta acostarse ven, yo con nuevo ritmo se ven. Sindicato de la danza, de poco avanzar, no va a retroceder. Hace todo el terremoto, palma de moto, la furia del huracán. Avistamientos extraterrestres, ¿cuál será la señal? Y tener la TV hasta acostarse ven, yo con nuevo ritmo se ven. Sindicato de la danza, de poco avanzar, no va a retroceder. Yao, reggae shalis. Solo hay San Boomerang, ya. Y esto es Jutes. Yo soy Amán Boomerang, Polo Isis. Yeah. Reggae Chalice. Pa' la calle. Love. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de Pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compass. Comunicado de individualidades sobre lo ocurrido en Ciudad Real en la manifestación contra la violencia machista del 25N. Hemos recibido en el correo electrónico un mensaje que adjunta un comunicado donde se explica lo ocurrido en Ciudad Real durante las movilizaciones que en esa localidad se desarrollaron en el marco de la jornada de movilización del 25N. En un momento dado, varias mujeres decidieron sacar una pancarta donde señalaban una de las violencias machistas que existe, en este caso también dentro de un parte del feminismo, la que se da contra las trabajadoras sexuales. Desde este proyecto mandamos un gran abrazo a las compañeras que tuvieron que aguantar el acoso y hostigamiento, pero que han permitido, no sin pagar un coste, que se empiece a señalar y cuestionar un feminismo que quiere hacer pasar como único y hegemónico, pero para nada lo es. Hay mucha gente en la mancha, más de la que muchas creen, que no se identifican con un feminismo transfobo, putófobo, clasista, racista, institucional o punivista. Las jornadas que organizaron en el campus de Ciudad Real de la UCLM, algunas asociaciones feministas locales sirvieron para inundar ese espacio de basura transfoba y putófoba. Esto estaba lleno de políticos y policías que aconsejaban a las mujeres lo que según ellos tienen que hacer. Qué triste que en algunos temas costase diferenciar esas jornadas del meeting de Vox que unos meses antes se hacía también en el mismo campus. Ante la violenta situación vivida el pasado lunes 25 de noviembre durante la manifestación contra las violencias machistas, el grupo de personas que portaba la pancarta a la que se pidió la expulsión del acto queremos manifestar las posturas que quisieron ser calladas a través de este comunicado. El pasado 25 de noviembre, durante la manifestación convocada en Ciudad Real en contra de las violencias de género, un grupo de mujeres, no mixto, a nivel individual, no como colectivo, nos juntamos para visibilizar una violencia que sufren las mujeres y personas trans y que entendemos poco visible en esta ciudad, a través de una pancarta que alegaba basta de perseguir a las trabajadoras sexuales. Tras hacer visible la pancarta, una de las personas con acceso a la megafonía se dirigió al público asistente alegando que había personas defensoras en la trata en la manifestación y animó al público a expulsarnos del espacio al grito de «¡Fuera de aquí!», a lo que este respondió con un grito unánime «En contra de la trata, entendemos». Consideramos lo que ocurrió como un acto violento de enfrentamiento y tergiversación, por lo que queremos exponer con este comunicado nuestras posturas. Nos unimos a la manifestación con la intención de, a través del mensaje en la pancarta, visibilizar una violencia dirigida a las mujeres que trabajan a través del sexo, ofreciendo su fuerza de trabajo desde su cuerpo, y no vendiendo su cuerpo porque el cuerpo no se vende. Exigir que disminuya la violencia ejercida hacia las trabajadoras sexuales. Jamás hablamos de regulación, de apoyo a puteros o proxenetas, ni expresiones u objetivos similares. Usamos nuestro derecho a manifestarnos, participando unidas y sororas en la lucha contra la violencia de género, sin otra intención que unir fuerzas con el resto de manifestantes y con un mensaje común: erradicar la violencia machista. Decidimos hacerlo encapuchadas, puesto que, como nos mostró la experiencia, temimos ser increpadas o agredidas por defender una opinión menos popular, pero jamás esperamos lo que finalmente pasó. Al contrario de lo que se haya podido entender o interpretar en ciertos sectores, nuestra postura se aleja por completo del proxenetismo y trata de personas. De hecho, consideramos debe ser erradicada como cualquier otra forma de esclavitud. Nuestro fin último, en materia de derechos laborales, es la abolición sin duda, pero no la abolición única del trabajo sexual, sino la eliminación completa de cualquier trabajo asalariado, puesto que tenemos una visión crítica hacia el mismo, porque es violencia que sustenta y mantiene las bases del sistema capitalista. La libertad y la libre elección son falacias en un sistema precario que controla, a través del trabajo, el tiempo y vida de las miembros de su sociedad. Asumir que existen puestos de trabajo mejores que otros o que nos realizan y dignifican más que otros es estar sucumbiendo al yugo de una realidad constituida por y para perpetuar los deseos y pilares del neoliberalismo capitalista. Sí, hay un sesgo laboral por cuestión de género. Sí, hay violencia laboral dentro del trabajo. Y no, esta no se limita al trabajo sexual. Por lo que instamos a una crítica más profunda y menos moralista. Conocemos de primera mano cuáles son los pasos a seguir para llevar a cabo una convocatoria de manifestación en conjunto con el ayuntamiento y la policía. Los motivos por los que nos se ha acudido a la organización de dicha actividad han sido el carácter de individualidades y no de colectivo que nos define y la creencia en una lucha autónoma y autogestionada, desvinculada de las instituciones del sistema y sus cuerpos de seguridad, así como el considerar legitimar salir a la calle sin preaviso ni permiso. aunque comprendemos la necesidad de hacerlo si las circunstancias lo requieren. Entendemos que no existe una única corriente de feminismo y que la diversidad de posturas en temas especialmente controvertidos es una realidad. Sabemos que las líneas de trabajo y actuación de cada colectivo son diferentes y que esta diversidad suma permitiendo cubrir más campos. Habíamos entendido que había una lucha común y que el enemigo no era la de al lado, sino el binomio capitalismo-patriarcado, que coarta nuestra libertad, dicta nuestros caminos e impone unos roles que ahogan la capacidad de decisión y emancipación de las mujeres y personas no binarias. Cuando en una manifestación para la eliminación de la violencia machista hay compañeras que no se sienten seguras, son increpadas y rechazadas por las que deberían ser un apoyo sororo, algo está pasando, algo estamos haciendo mal. Cuando desde un lugar de privilegio y poder se toma la voz señalando, insultando, acusando y estigmatizando a otras mujeres, echándolas del espacio, se rompe la sororidad y además se ejerce violencia. Incluso situándonos en una posición de victimización paternalista y pensando en la bien intencionada idea de salvarnos del trabajo sexual, la respuesta a la visibilización es putofóbica, acusatoria y estigmatizante. ¿Qué alternativas estamos ofreciendo para cambiar dicha realidad, para romper con esta opresión? ¿Qué seguridad les otorgamos? Esto solo confirma una cosa: estamos reforzando la violencia, invisibilizándolas, culpabilizándolas y lanzando un mensaje claro: no os queremos en nuestro feminismo. Y eso, compañeras, no es sororidad. Creíamos que habíamos entendido e interiorizado todo esto, pero el lunes la realidad nos dio de bruces, volviendo a referirnos a las diferentes posturas que convergen en el feminismo. Pedimos un acto de reflexión, pues nuestra actuación no fue en pos de la apología a la prostitución, sino a una demanda a entender que el feminismo no es despotismo ilustrado en el que podamos vitorear un todo para las putas, pero sin las putas, y en el que no podemos decir defender a quienes después ignoramos, insultamos o amenazamos, porque entre nuestras compañeras sabemos la realidad de ser trabajadoras sexuales y este lunes el feminismo abolicionista nos dio la espalda, nos cayó la voz y nos señaló como culpables de la violencia que sufrimos. Por todos estos motivos queríamos aclarar los puntos que podemos entender quedaron difusos o distorsionados por el momento y llamamos a todas las personas que trabajan a nivel individual y colectivo por la igualdad que reflexionen sobre la lamentable situación vivida el pasado 25 en Ciudad Real, que en vez de unirnos en un momento de lucha dividió a los asistentes generando un entorno hostil que no debería repetirse. Con todo ello, instamos a todas las compañeras a seguir luchando por la abolición de cualquier opresión y violencia de la que seamos conscientes y trabajando en nuestro racismo, machismo, clasismo, homofobia, transfobia, capacitismo y especismo, entre otros ejes opresivos que interseccionan. Fue una lucha transversal y crítica. Nos vemos en las calles. Ciudad Real, a 27 de noviembre del 2019. Individualidades. A continuación leemos en la cloaca social el comunicado segundo de Amadeu desde Brians 1. Bueno, como sabéis, continúo en la cárcel de Brians 1 y no tendría que sorprenderme que continúen los carceleros fascistas torturadores a los que les gusta insultar, humillar, vejar y pegar a los presos. Pero en el módulo 1 de esta cárcel lo que está pasando sobrepasa lo impensable. En este módulo tenemos un carcelero que se llama Pablo y, como es normal, los presos lo conocen como Don Pablo. Este individuo tiene varias denuncias por malos tratos a los presos, por eso ya es extraño que continúe trabajando en una cárcel y más tratando con personas, cuando es como mínimo un psicópata. Este carcelero trabaja normalmente el lunes, martes doble turno y el miércoles al mediodía. Este pasado lunes 11, se refiere a noviembre, por lo visto tenía uno de esos brotes psicóticos porque ya de buena mañana empezó primero con el barbero del módulo delante de otros presos diciéndole: ¿eres tonto o qué? ¿O lo pareces? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que te rompo la cara? Después, cerca del mediodía, otro preso, en este caso un destino del comedor, le dijo palabras gritando como a los demás: tú eres un mierda, no vales para nada, eres una cucaracha, te piso y dejas de existir. Por la tarde, y siguiendo con su vocabulario, había un destino de los talleres que estaba hablando por teléfono con su familia. Este preso estaba llamando fuera del horario habitual porque cuando sube de los talleres al mediodía más tarde de la una y por la tarde más tarde de las 7, este horario lo pactamos fuera de horas con la directora de esta cárcel y con el CAP del módulo. Y lo pacté yo mismo porque los de talleres no podían llamar dentro del horario normal. El caso es que este individuo le empezó a gritar cuando estaba hablando con su familia. Cuelga el teléfono. ¿Qué cojones haces llamando a esta hora? El preso, viendo lo que estaban gritando, optó por decirle a la familia: cuelgo porque me están dando la bulla. Y colgó. El carcelero psicópata, llamado Don Pau, siguió gritando: ¿qué cojones les tienes que decir a tu familia que te estamos dando la bulla? Pon las manos detrás, te voy a joder los talleres y te voy a cambiar de celda a la otra del módulo. Días atrás, ese mismo individuo metió a otro destino de talleres y, aparte de humillarlo con insultos, le iba dando golpes en el pecho, secundado por otros dos carceleros, porque en ocasiones otros carceleros se contagian de estas prácticas. Para rematar la jornada, el martes un preso quiso cursar un procedimiento de habeas corpus porque considera que su situación, cuando menos, es irregular. Como todos sabemos, un habeas corpus es un derecho fundamental reconocido en la CE, por lo tanto, de la que tanto alardean algunos. El caso es que este individuo, junto con los demás guardias, le negaron ese derecho diciéndole que había un artículo en el reglamento penitenciario que impedía que le dieran curso, increíble pero cierto. Es curioso que desde la Generalitat de Cataluña se critique las actuaciones de la Policía Nacional, Guardia Civil y de los Mossos de Escuadra por pegar, maltratar y vulnerar derechos fundamentales, cosa que no dudo, pero que por otro lado en sus instituciones permita a sabiendas que en sus cárceles se tortura, se insulta, se humilla, se vulneran derechos fundamentales, que se permite la propagación de enfermedades por falta de lotes higiénicos, se está pasando hambre por falta de comida en los comedores, falta de productos en los economatos, etc. Algunas personas empezamos a pensar que se quiere la independencia para que entre unos cuantos puedan convertir Cataluña en un país autoritario con una dictadura en toda regla, donde el 3% de las comisiones se conviertan en el 100% de todo. No se tiene que olvidar que Carles Puigdemont vive como un rey y que, como el de España, lo pagamos entre todos, nos guste o no. Ahí lo dejo. Amadeu Casellas Ramón. Y comienza diciembre y continúa en la huelga de hambre rotativa por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas. Presos en lucha en huelga de hambre rotativa. Este mes de diciembre, del 1 al 10, David Rojas Fernández, del Centro Penitenciario Sevilla 2, paraje Las Mezquitillas, Sevilla, -451, kilómetro 5,5, 41530 Morón de la Frontera, Sevilla. Del 10 al 20 de diciembre, Xavier Corporales Barruecos, Centro Penitenciario de Valencia, carretera número 340, kilómetro 225, 46.220, Picassén, Valencia. Del 20 al 30, Manuel Francisco Llopis Alfonso, Centro Penitenciario de Aroca, carretera Nombravilla, sin número. 50.360 Daroca, Zaragoza. Apoya y difunde. No dejemos solas a las presas en lucha. Por la excarcelación de todas las personas presas gravemente enfermas y los otros 13 puntos de la tabla reivindicativa. Presos y presas en lucha. A continuación escucharemos un pequeño audio que es una cuña realizada por dos compas que nos invitan también a manifestarnos en el próximo 7 de diciembre en Durango. Audio de, bueno, dos minutillos. El sábado pasado se realizó una concentración frente al... al estadio de Anoeta, donde jugaban Real Sociedad y Eibar, y el plante pues tenía un objetivo. Las guerras de allá comienzan aquí, estas guerras que son muy nuestras, y como pues se va un poco viendo últimamente, pues ahí en Siria pues aparece armamento que se produce por aquí. Y el señor Aperri Bai, director de la Real Sociedad, es uno de los señalados. También se portaban banderas de apoyo a la comuna de Rojava y se invitaba, como os decía, a esta manifestación del 7 de diciembre en Durango, en solidaridad con la comuna de Rojava y contra la industria del armamento que se produce en la tierra que vivimos. Vamos a escuchar la cuña. ¿Sabías que Joaquín Aperri Bai, presidente de la Real, está vinculado a la guerra en Siria? La empresa que dirige, Sapa Plasencia, fabrica componentes específicos del tanque Leopard 2, que se está utilizando en Rojava, el Kurdistán sirio, por parte del ejército turco y grupos islamistas, algunos de ellos provenientes de Al-Qaeda e ISIS. En 5 años, de 2008 a 2013, recibió un total de 47 millones de euros de ayudas públicas. La guerra comienza aquí. Basta ya, no a la colaboración con el fascismo turco. Balzenekien, errealeko presidenteden Joaquín Aperri Bai, Sapa Plasencia arma enpresako zuzendaritzako kide dela? Bazenekien Sapa Plasencia enpresak Leopard 2 tankerako ezinbestekoak diren piezak ekoizten dituela? Eta Leopard 2 tankea Turkiako ejertzitoak erabiltzen duenetako bat dela? Une honetan, Turkiar armada sarraskia burutzen ari da Rojavan, Siriako iparrekialdean, aliatu dituen talde islamistekin batera. Haietako batzuk, Al-Qaeda eta ISISekin lotuak. Sapa Plasencia enpresak 47.648.050 euro jaso zituen 2008 eta 2013 artean, laguntza publiko bidez, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Espainiar Gobernua tartean. Gerra hemen hasten da, aski da, Turkiar fasismoarekin kolaboraziorik ez. Si la guerra comienza aquí, que brote también aquí la solidaridad. Euskal Herria con Kurdistán. El 7 de diciembre, manifestación en Durango. Rojava, aurrera. Guerra hemen hasten bada, piztu dadila hemen ere elkartasuna. Abenduaren 7an, arratsaleko 5etan, manifestazioa Durangoko landako gunetik. Zatoz. Vamos a San Vino es pura caca. Dale con el hechizo, dale con la aja. Todo el pueblo unido en contra de estos malnacidos. El Paco es el enemigo, parásito mal parido. Que la furia mapuche se manifieste de norte a sur, de este a oeste. Nos hierve la sangre por nuestro hermano asesinado por los gusanos, mandatados por los empresarios, por presidente y ministros de estado. Perros cobardes que han violentado a nuestra gente por tantos años. Se nos acabó la paciencia, el pueblo está tomando conciencia. Es urgente la autodefensa, necesaria es la resistencia. Un loco llaman a la desobediencia, el fuego y la furia son solo consecuencia. La respuesta frente a la indecencia de pacos, ministros y la presidencia. Si hay que guerrear con mi pueblo un muñazo, si hay que guerrear la tienda de camotazo. Prende la mecha, fuego a los pacos, la yuta culia, vamos a darle chalca. Si hay que guerrear con mi pueblo un muñazo, si hay que guerrear la tienda de camotazo. Prende la mecha, fuego a los pacos, la yuta culia, vamos a darle chalca. El que no salte, paco culia. El que no salte, paco culia. Paco, paco, paco culia. Bueno, dejamos ahí a los Huachequeche y Tawin con su Fact de Police a lo mapuche. Y continuamos también en Chile y con el recuerdo de Violeta Parra en el fondo. Recogemos una lectura desde Pensamiento Inútil, una lectura interesante para los tiempos de revuelta. Comprender los límites es entender las tareas. No tenemos un programa de transformación revolucionaria de las relaciones de producción. No hemos agitado de forma masiva y consistente en los barrios pobres la necesidad de inclinar a favor del movimiento a las familias de uniformados y conscriptos. No contamos con las mínimas condiciones de organización, seguridad, autodefensa y cobertura, como para poder agitar abiertamente la expropiación de los medios de producción y el armamento del pueblo, sin hacer caer sobre nosotros el peligro inmediato de aniquilación física. En este momento, el proletariado no tiene ante sí más que dos opciones. La primera, seguir protestando por unas demandas que la burguesía promete satisfacer sin que nadie le crea, pero que tampoco el propio proletariado tiene cómo llevar a cabo. La segunda, dejar de protestar. En este escenario, la pura y simple negación del capitalismo, hecha en términos abstractos, sin programa y sin un plan para agitarlo, nos convierte en un elemento decorativo. Siendo la Asamblea Constituyente la carta más segura de la burguesía para sortear con éxito la crisis y no existiendo, por otra parte, una fuerza capaz de agitar la perspectiva revolucionaria de expropiación y proletariado en armas, solo queda asegurar la mayor coordinación y comunicación posible entre las asambleas, con especial énfasis en las de los barrios pobres. Es sobre todo ahí donde puede desarrollarse una fuerza capaz de seguir impulsando protestas y movilizaciones masivas y proceso de organización autónoma, a pesar de la resolución institucional de la crisis. Las protestas y movilizaciones masivas y la organización territorial autónoma por sí solas no aseguran ningún devenir revolucionario. Es la comprensión de sus límites lo que abre la posibilidad de rupturas posteriores más profundas y continuadas. Chile, noviembre del año en curso. Y recogemos otro apunte desde Chile. Una persona, Galateo, artácrata de Galatea, que realiza una reflexión que vamos a escuchar. Domingo 1 de diciembre del año 2019, en territorio bajo control del Estado de Chile.

La música de este desinformativo número 56 es la suite número 6 para violonchelo solo en re mayor de Juan Sebastián Bach, interpretado al violonchelo de Pau Casals. Si queréis saber más sobre Pau Casals, podéis escuchar en esta misma radio el programa de La Alegre Corchea Libertaria. Tenéis el enlace en la ficha del programa. Aprovechamos también para saludar a la gente que nos escucha por las ondas, tanto en Zintzilik Irratia, en Orereta, Gipuzkoa, Kaixo, como a Radio Malva, en Valencia, y la gente que escucha a través de Que Huelga Radio, en Ciudad de México. Saludos. Saludos y vamos entrelazándonos. Eso. Colombia, la revuelta de las mariposas amarillas. Esto nos relata Juan Andrés Marulanda Cardona en Avispa Media para contarnos qué son las mariposas amarillas. Somos muchos, no sé cuántos, probablemente una cifra incalculable, pero no importa. No necesitamos contarnos, porque nos basta con saber que somos un solo aleteo gigantesco en las calles de Macondo. Hordas de cacerolas en medio de los parques colombianos, banderas izadas en procesiones de paz, artistas, estudiantes, trabajadores, desempleados, jubilados, niñas, jóvenes, ancianos, barras bravas enemigas, gente pobre y gente rica, todos hemos sido el mismo por 6 días consecutivos. Las mariposas amarillas no eran un mito, la última no había desaparecido aún. Admito que algunos éramos un poco escépticos, pero nos convencimos cuando empezamos a ver cómo nacían de ese encuentro y esa unión sincera, fruto de la inconformidad. Verán, el pasado jueves 21 de noviembre, nuestras mariposas amarillas fueron volando a oídos sordos que nos han ignorado tanto tiempo, que pensamos que viviríamos en la conformidad inevitable de un país lleno de guerras y mentiras. Bastaba con saber que al menos quedaba una para querer ver más de esa especie tan rara en nuestro país. Al principio, como siempre, pasaba aquí. Ignoraron nuestras creaciones y nos llamaron criminales por querer volar. Y si en nuestras tropas armadas de cacerolas, arte y descontento encontramos mariposas de papel que se prendían fuego a ellas mismas y se inmolaban para desprestigiar nuestro vuelo legítimo, pero eso solo sirvió para que todos nuestros deseos se unieran en un lepidóptero gigante que cubre la nación con sus hermosas alas. Héctor Javier Sánchez cuenta las razones de esta revuelta en Rompeviento TV. Desde septiembre de 1977 no se registró un paro de la magnitud del que comenzó este jueves 21 de noviembre. Se calcula una participación de cientos de miles de personas, algunos calculan millones, según si la fuente es oficial o según, por ejemplo, se consulta las cifras de la Central Unitaria de Trabajadores. Razones del paro: la protesta por la política económica neoliberal de los últimos gobiernos, mayor presupuesto de la educación, defensa de los derechos laborales, repudio a los asesinatos de campesinos indígenas. Van 129 desde que el presidente, el Iván Duque, que es totalmente derecha, tomó posesión hace poco más de un año, es decir, muy alta letalidad en este tipo de personas, y también protestas contra la violencia de género. Al igual que en Chile, con sus respectivas diferencias de contexto, la gente se está movilizando por el recorte continuo de derechos, aumento de las desigualdades y beneficios, solo para una minoría oligárquica que vive allá en Colombia. Aunque las movilizaciones fueron pacíficas en su mayoría, hubo episodios de violencia en Bogotá y en Cali, ciudad, les decía, en la que se decretó el toque de queda. El saldo de heridos fue de 37 y el gobierno reportó la detención de 34 personas. Se habla al menos también de 3 personas fallecidas. Uno de los detonantes de las protestas fue una serie de reformas que se llaman el paquetazo, que afecta al sistema de pensiones, que básicamente están dirigidos a hacer los fondos individuales como los que tenemos aquí en México. También bajar el salario mínimo a los menores de 25 años, esto lo está promoviendo la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Y también el alza de tarifas de servicios, principalmente el de electricidad. José Antonio Gutiérrez habla sobre el desafío colectivo contra el terror. Precisamente por esa pérdida de miedo, por ese hastío generalizado, el pueblo colombiano ha sido capaz de desafiar y enfrentar la represión de manera francamente heroica. Los allanamientos, las amenazas y los montajes no lograron amedrentar al pueblo. El toque de queda y la militarización han sido ignorados en masa, los cacerolazos y hasta las fiestas callejeras, hechos en abierto desafío a una autoridad que nadie ya ve como legítima. La resistencia popular ha enfrentado la violencia popular a un precio elevado. Desde el primer día de protesta se contaban 3 muertos en el Valle del Cauca, 2 en Buenaventura, 1 en Candelaria. Hoy no sabemos con certeza la cifra de muertos, pero siguen sumando. El estudiante bogotano Dylan Cruz se convirtió en un caso emblemático cuando los perros hidrofóbicos del ESMAD, la temida policía antimotines colombiana, le disparó en la cabeza por la espalda, de la manera más cobarde. Y sin embargo, el pueblo no se ha dejado amedrentar. Noche tras noche se ha desafiado la represión y el toque de queda. Los vecinos le han demostrado al Estado que los dueños de sus barrios son ellos mismos, no 4.000 soldados en sus tanquetas. El pueblo tiene rabia, pero también alegría. El establecimiento colombiano está asustado y reacciona violento. La indignación del pueblo colombiano la quisieron transformar en miedo. No solo en miedo a la represión, sino que en miedo al vecino. Los macabros rumores que hicieron circular desde el viernes por las redes sociales, anunciando que venía el lobo, vándalos de barrios marginales a atracar las casas de las clases medias, son parte de una guerra psicológica que se suma a esa guerra sucia que el gobierno de Duque ha declarado contra el pueblo colombiano. Estos anuncios fueron pura estrategia de pánico que no se materializaron, pero que hicieron que las personas en ciertos barrios dejaran de protestar para convertirse en vigilantes. Estas estrategias terroristas no son nuevas. Desinforma Radio Alegría Libertaria, Avispa Media, A las Barricadas y Rompimiento TV. Desinformémonos y basta de pedir pan y techo para el mísero. Pues ahí se nos han pasado las 2 horitas en un voleo, sin enterarse. Es lo que tiene la radio, un lugar para la comunicación, y cuando se abre, pues la verdad es que siempre se queda corto. Nos conformamos con este espacio para la difusión de las ideas libertarias, aliento para la lucha narcosindicalista en el inframundo laboral, y os invitamos a seguir a la escucha a Upa Compas los miércoles a las 6 de la tarde. Aquí nos encontramos, y en las redes, pues bueno, ahí en la web sinchili.net colgamos el podcast y lo anunciamos desde el Facebook de Sin Chili. Pues un saludo, un abrazo libertario, aullamos. Aupa Compas. Si no luchas, ya has perdido. Los miércoles a las 6 de la tarde en Sinchilik Irratia. Orenetako Irrati Librea.